Spotify después de mucho, mucho tiempo sin publicar y explicaré un poco en este podcast cuál ha sido el motivo. No tenía idea de qué hablar porque he estado un poco como que desconectado de la red en estos días, pero sí hay algunas cosas que me gustaría comentarles. Algunos lo saben, otros no, y creo que puede ser interesante para otros. Así que arrancamos ya. Dentro del mundo linuxero, dentro de mi mundo, hay novedades. Para empezar, hoy 14 de febrero, día del amor, día de la amistad, día de los regalos, pues el equipo de KDE nos ha regalado la versión 5.92 de Plasma, que sigue corrigiendo errores. Plasma 5.9 salió no hace mucho y desde que salió ha venido lanzando en menos de un mes, ha venido lanzando constantes actualizaciones para corregir errores. Entonces, con esta nueva versión, la 5.9.2, se corrigen otro montón de errores, como por ejemplo, uno que se presentaba a la hora de visualizar los iconos al pasar el cursor arriba, por arriba del task list, o sea, de la lista de tareas. En el task list, pues cuando tú ponías el cursor encima, el icono se veía como borroso en algunos casos, en algunos ordenadores. A mí no me pasa en mi Lenovo, pero a mi novia sí en su HP. Y a Fabián Alexis, creador de los iconos el General o Antu, también le estaba pasando. Entonces, lo acaba de confirmar en Telegram de que ya esto está solucionado. Plasma 5.9 sigue avanzando, sigue mejorando. Y es lo que prácticamente todos queremos, por lo menos los usuarios de Plasma. Yo les comentaba que no he tenido tiempo de hacer podcast debido a que a partir de empezar el año nuevo he estado probando en varios trabajos. El primero que probé fue haciendo empalmes, o sea, splice de fibra óptica para una compañía que está subcontratada por Google. Como saben, o puede que muchos sepan, Google lanzó Google Fiber, que es un servicio más que ofrece esta compañía de acceso a internet y televisión a las casas. La peculiaridad de Google Fiber con respecto a la competencia son las altas velocidades que logran alcanzar algunos planes que ofrecen, tanto de subida como de bajada. Por ejemplo, acá en Estados Unidos está en Warner Cable, que fue comprada por Spectrum. Está, en el caso aquí de Texas, Grande Communication. Está AT&T. En fin, hay varias compañías de internet o proveedoras de internet. Y normalmente, todos los planes del resto de la compañía ofrecen cierta cantidad de subida en cuanto a velocidad y cierta cantidad de bajada. En el caso de Google, por lo que estuve revisando en los planes, es parejo. Tanto bajada como subida. Si contratas 50 megas de bajada, tienes 50 megas de subida y viceversa. O sea, que alcanzas velocidades extremadamente grandes y por un precio considerablemente aceptable. Entonces, estuve trabajando para esta compañía donde yo tenía que ir a las casas y después de que un equipo completo de personas ponía el cable, o sea, tiraba el cable desde el NAP hasta la casa, yo tendría que venir después y unir ese cable que ellos habían tirado, ya sea por tierra o por aire, por los postes de electricidad. Tenía que empalmarlo con una máquina que es especial para eso y demás. El trabajo me gustó bastante, pero después me llegó otra oferta trabajando para Amazon. Y bueno, sin discusión, me fui para ahí y ahí estoy actualmente trabajando en Amazon. Entonces el tiempo que tengo es bastante limitado, es muy, muy corto, por lo tanto no he podido publicar ni artículos ni podcast tanto como quisiera. De hecho no he publicado nada, para qué voy a mentir. Y así es como están las cosas en ese sentido. No es que yo me haya retirado, no es que no vaya a hacerlo más, si lo voy a hacer siempre que el tiempo me lo permita. Estoy probando una nueva custom ROM en mi Nexus 5. El Nexus 5 es un teléfono fabricado por LG en 2013. Finales de 2013 fue lanzado. Estamos en 2017 y ahí está todavía dando batalla en mi caso. Como muchos saben, Google no lanzó Android 7 para este teléfono bajo pretextos absurdos. Pretextos absurdos técnicamente, porque evidentemente la filosofía y la política de ellos es trabajar más en los píxeles, dejar, digamos, poco a poco dándole, dejar de darle soporte a los Nexus 6, el 6P y demás, Nexus 5X, eso poco a poco ir dando soporte. Y se van a centrar solamente en los píxeles, los que tienen ahora y los venideros. Entonces, digamos que el Nexus 5 sigue dando batalla, como dije. Y en mi caso, he probado varias custom ROM con Android 7. Yo estaba usando una que es la que publiqué un artículo en mi blog, System Insight, de cómo instalarla. Pero no hace mucho descubrí una llamada Euclides que, desde mi experiencia personal, tiene, digamos que el autor está haciendo un mejor trabajo, porque se nota en cuanto al sistema que es mucho más fiel a el Android que reciben la gente, las personas, los usuarios de los Nexus 6P, de los Pixel y demás y demás. Y con el custom ROM anterior no era así. Este sí ya es una custom ROM bastante, digamos, estable. Tiene añadidos que no tiene la otra. Es una custom ROM muy parecido a Cyanogen en ese sentido. O bueno, a Lineage, el nuevo fork de Cyanogen. Tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, normalmente en Android 7 teníamos la opción de cambiar el tamaño de la pantalla, de la resolución de la pantalla. Y teníamos tres niveles. Teníamos pequeño, mediano y grande. En el caso de este custom ROM, los tamaños van de, por defecto, el grande, tenemos el mediano o el pequeño, tenemos el más pequeño y tenemos el requete ultra pequeño. Con esto logramos que el Nexus 5 parezca tener muchas más pantallas, porque aprovecha mucho más el espacio. Esa es una de las opciones que tiene. Otra de las opciones que ofrece, que no viene, que no lo he visto en otras ROM con Android 7 para Nexus 5, es personalización por doquier. Por ejemplo, podemos personalizar el lock screen, o sea, la pantalla de bloqueo, qué ítems se pueden mostrar. Podemos tener la opción de darle doble tap en la pantalla para poner a 2000 el teléfono. Tenemos la opción de usar la pantalla como, digamos, linterna para notificaciones. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, la opción de que normalmente cuando deslizamos el dedo una vez, lo que se muestra es las notificaciones y unos cuantos iconos. Este por defecto tiene la opción de que al deslizarlo una vez va directamente a los iconos y no a las notificaciones. Evidentemente eso se puede desactivar, se puede acomodar como uno quiera. Tiene, por ejemplo, opciones para la barra de estado. Tenemos la posibilidad de personalizar la batería, cambiar el icono, ponerlo redondo, ponerlo en normal, ponerlo en vertical, en horizontal, poner el número de porcentaje de la batería. Podemos cambiar el nombre del proveedor de servicio, donde diría, por ejemplo, AT&T o MetroPCS. Podemos poner el texto que nos dé la gana. Podemos personalizar el reloj, mostrar los segundos en el reloj. Podemos alinearlo a la derecha, podemos ponerlo en el centro, podemos ponerlo a la izquierda. Podemos mostrar y esconder el AMPM si lo deseamos. Podemos además esconder la fecha o mostrarla, pequeña, grande, como quieran. En fin, tiene muchísimas opciones. Por ejemplo, algo que vemos en otro room, podemos ver el tráfico entrante y saliente de la red. Podemos personalizar los iconos en la barra de estado. En fin, ya les digo, un montón de opciones. En el caso de los botones de la barra de navegación abajo, podemos activarlos o desactivarlos. Si nuestro teléfono tiene, digamos, estos botones de forma física, podemos activarlos en pantalla. Podemos activar y desactivar la animación de la barra de píxel cuando hacemos clic en el botón redondo. Podemos aumentar y disminuir el tamaño de la barra por la vertical y ganar un poco más de espacio. En fin, tenemos opciones para el menú de apagado y encendido. Tenemos opciones para los botones de volumen. Y otras cosas. Sinceramente es una custom room realmente genial, muy genial. Ya viene con gaps. Cada vez que actualizo, automáticamente me permite sincronizar con mi cuenta de Google y volver a instalar las aplicaciones que tengo instaladas. De hecho, en esta última versión que lanzaron, tienen actualizaciones Delta. Supongo que a partir de ahora no hay necesidad de tener que formatear el teléfono para instalar updates. No sé, vamos a ver cómo es que funciona eso. Y sencillamente es una custom room que le da vida, o sea, le alarga la vida al Nexus 5, que al día de hoy sigue siendo, como les dije, un excelente teléfono. Lo único malo tiene mi Nexus, y es algo que en lo que nunca destacó ni nuevo, en la batería. La batería del Nexus 5 nunca fue la mejor del mundo. Nuevo, justito llegabas al día. Ahora que ya tiene sus años, si le doy uso intenso, posiblemente no llego a las 4 horas. Pero, en fin, ahí está y dando su mejor batalla. Y nada, eso es todo lo que quería comentar. Comentar un poco acerca de lo que está pasando, de por qué estoy un poco ausente. Y ya saben, cualquier cosa me pueden localizar por Twitter, me pueden localizar en Telegram, me pueden localizar en Google Plus, está en Facebook. Todos mis perfiles son públicos, así que ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, crítica, lo que sea, me lo pueden hacer llegar. Así que nos vemos en la próxima.